Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tiene Pancho Salas, mi amigo toluqueño, un dicho que no viene al caso. Aquel que se enviuda y se vuelve a casar no merecía enviudar. Este dicho, les decía, no viene al caso con lo que quiero decir. ¿Por qué habría de atraer Obama a Hillary como compañera de fórmula con todo el trabajo que le dio desprenderse de ella? ¿Para qué revivirla? A quienes afirman que Hillary le podría acarrear los votos de quienes votaron por ella, pero ¿quién le asegura a Obama que no le haría perder los de aquellos que lo hicieron candidato? Hillary es un caso como todas las mujeres. Hillary puede, cuando quiere, parecer vulnerable, como un gorrioncillo frente a las resorteras de una pandilla de mozalbetes. Llora, sufre, se enjuga las lágrimas. Pero en el fondo es más dura que una ventanilla de Pullman, como todas las mujeres. Mientras más veo la diamantina dureza de Hillary, más comprendo a Bill Clinton. Él seguramente llegaba arrastrando los pies todas las noches a la recámara, desde la oficina oval de la Casa Blanca. Estaba fatigado, estaba harto, y lo esperaba la Hillary. Para todo tienes tiempo, para todo, para tus amigotes, para el cuerpo diplomático, para cualquier economista que se te presente, para invadir cualquier país. Pero ¿cuándo me vas a invadir a mí? ¿Cuándo? Todo reproches y lágrimas. Lágrimas y reproches. Por eso al día siguiente vi la acogía de acoger a cualquier becaria con cara de idiota que se pusiera de rodillas y estuviera dispuesta a guardar como trofeo, en un vestido azul, las líquidas huellas de su fugaz aventura con el hombre genial. Como era lógico, llegaba el escándalo. ¿Lo recuerda? Bill se presentó ante un panel de jueces ancianos. ¿Tuvo usted una relación sexual con Mónica? Le preguntaron. Depende de lo que ustedes llamen una relación sexual, respondió. Como ningún juez recordaba lo que era una relación sexual, fue absuelto. Él aún ahora tiene que volver a Hillary, a firmar, como los liberados bajo fianza, que en el fondo es lo que es. Siempre tiene que volver a Hillary, la víctima, porque está casado con ella. Pero Obama no. ¿Por qué habría entonces de atraer a su fórmula a una Hillary convertida en una especie de Vivianita, Dalia Íñiguez, agonizando frente a su esposo Calavera Cruz Treviño, Fernando Soler, en La Oveja Negra? Perdóname, perdóname por no haber sabido ser la mujer que tú necesitabas, musitaba ella antes de morir. Y dejaba para la eternidad sobre la espalda del viudo bigotón la pesada roca de su santidad, de su martirologio. ¿Esa es la vida que quieres para ti, Obama? ¿Llevar como vicepresidenta Vivianita? Dos lágrimas corriendo sobre las mejillas de Hillary, muda y abnegada como reproche eterno. ¿Soportarás para siempre en el brillo de sus ojos claros la silenciosa recriminación por haberla derrotado? Hay sobre la vicepresidencia de los Estados Unidos un viejo cuento. Eran dos hermanos, uno se fue a la Marina y el otro fue vicepresidente de los Estados Unidos. De ninguno de los dos se volvió a saber nada. Eso es lo que necesita Obama, no a Vivianita Clinton como vicepresidenta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.